A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños, esta es una edición especial. Nos ocupamos en los próximos minutos de intérpretes masculinos que cantan a mujeres exclusivamente. Alex Lagerwood es el primero con Josie. Así comenzamos. Gonna break out the hats and hooters when Josie comes home. We're gonna rev up the motors representan en cierto modo la estética de Stilidad. Alex Lagerwood, lo que estábamos escuchando en El País de los Sueños, abriendo esta hora especial. Ellos cantan a las mujeres. Es lo que hace Norman Brown, interpretando Lidia inmediatamente. La guitarra es la protagonista. Saludos de Juan Antonio Jurado, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños, con Lorenzo Romero en la producción, como siempre. guitarra de Norman Brown desde hace muchísimos años, un gran guitarrista e intérprete de contemporánea que nació en Kansas City, en Missouri. Surgió en la escena ya por 1992 como parte de los artistas del sello Mojazz Records desde que lanzó su primer disco hace ya años. El país de los sueños. Vamos directamente a Canadá. Es un clásico. Felicia con Gino Vanelli. Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh my Felicia, you're gonna curse your own ways. But now when my life is over, you're gonna cry for me. Felicia, I just can't hack you no more. My, my, my, my, Felicia, I got no control of my soul. Producción de hace ya bastantes años, 1974, ahí estábamos con algunas canciones magníficas y el apoyo de muy buenos músicos de estudio, algo habitual en los discos de Gino Vanelli. Powerful People, al recuerdo con Felicia. Es Tony Guerrero, el fliscorno y la trompeta es protagonista, el disco es apasionado y ella se llama Gabriela. Thank you. de los sueños. The most beautiful sound I ever heard. El sonido más bello que jamás haya escuchado. Maria, María. Maria, Maria. Michael McDonald y James Ingram. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria. Sonora original de West Side Story. María con Michael McDonald, David Pack y James Ingram en las voces principales, apoyados por David Benoit al piano, George Duke en los teclados acústicos y eléctricos, y también con Vince Denham con el saxofón. La versión original con Richard Beymer de una de las canciones más bellas de la historia en esa producción cinematográfica, esa película musical basada en la novela de Arthur Lawrence, producido por el coreógrafo Jerome Robbins, con banda sonora elaborada originalmente por el compositor maravilloso Leonard Bernstein y el letrista Stephen Sondheim. Sting en directo. Cantando a las mujeres, Roxanne. Those days are over. You don't have to say about it tonight. Esto es el país de los sueños. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I'll share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Una versión en directo acústica con Sting como protagonista, Villa Bounty sonará después con una canción que se llama exactamente igual, Roxanne, pero que no tiene nada que ver, absolutamente nada, con esta pieza clásica. Giacomo Biondi vuelve a Radio Andalucía Información con Julia. Esto es Hold for what I say is breathing. espléndida versión de Julia, con Giacomo Bondi, productor, arreglista, pianista, con una extensa producción para cine y televisión, para otros artistas de house, música de baile incluso, o brasileños. Es italiano y aparece en los créditos de grupos y solistas como Evandro Reis y Lisa Maroni en la escena lounge o jazzística. Versión de Julia, buena canción. Los mejores sonidos que se puedan desear, que se puedan imaginar. Texturas tan dulces como esta. Analía. Es Stephen Bishop. Es una canción absolutamente maravillosa. Es casi perfecta. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. She follows a path through the hills and the vine. Far from the memory of home. And all she can hear is the sound of her feet rushing to somewhere unknown, waiting so long for this moment. Prays for the courage to fly, and she longs to rest, but her legs long to run under the Brazilian sky. Of her soul, Analia. Far from the world she used to know, she carries a locket she wore as a child. Angels were sent to the earth. All that she loved had been taken away, left her to hunger and thirst. The night of her vision, she slept in the grass, and a spell from the forest of light, and the river of mirrors with faces from her past. Softly they call out her name, voices ring. Day of grace, night of rain, a sky full of stars, a heart full of pain, like a dream that comes to life. They call out her name. Analia es la música de Stephen Bishop, otro de los clásicos que aparecen en esta edición especial del País de los Sueños. Son intérpretes masculinos que cantan a las mujeres. Es el caso. Seguimos adelante. Billy Ken. Genève es lo próximo. Always believed in a musical thing. When others try to make me feel maybe I shouldn't do it, she'd be the one to smile when she hear me sing. That's Genevieve. She's the angel of my dream. When I was just a baby boy, she used to take me with her down to the club to see her friends do their thing. Yeah. You had super bad jazz, slamming jam, and Mama Sarah sliding her vocals up and down the scale. Shelby on keys, the maestro. That's Genevieve. She's the angel of my dream. That's Genevieve. She's the angel of my dream. Some people wanna push a button, make you wanna scream. I just grab my guitar, hit you right on a healing melody. I go deep, deep down, down inside me. I just think of Genevieve. Genevieve. That's Genevieve. She's the angel of my dream. That's Genevieve. She's the angel of my dream. That's Genevieve, Genevieve, Genevieve. She's the angel of my dream. Música del mundo sigue servida aquí. Esto es Radio Andalucía Información y este el País de los Sueños. Bellísimo sonido el de Bobby Brickett. La ciudad danesa de Copenhague ha sido habitualmente el refugio de algunos músicos norteamericanos que encontraron un espacio vital donde crear, vivir y hacer jazz. Entre ellos, Ben Webster, Dexter Gordon, además de este saxofonista, Bobby Brickett. Kate Williams, en el país de los sueños, New Birth. Es una producción de 2011 con 9 canciones exactamente. Más música interpretada por ellos para ellas. Esto es Olivia. Cuidado con lo que deseas. Puede convertirse en realidad en el país de los sueños. Ojalá fuera así, tuviéramos esa capacidad, ¿verdad? Toliño Horta es el próximo. De su álbum Diamond Land. Viejo disco. 1988, ni más ni menos. Esta canción se llama Luisa. Hace un instante, Toliño Horta en este momento desde el corazón de Brasil y cerrando ahora con Arturo Sandoval. Una porción de A Time for Love. La canción se llama Emily. Thank you.